cuando realizaban un determinado robo agravado, colocaban un sello particular estas personas. Con aquello y con el producto de su delito, se constituían casi normalmente a un local público. Podía ser Lenocinio, podía ser karaoke o podía ser cualquier otro local de tipo público. Y inmediatamente no seleccionaban a la víctima. Podía ser una joven como podía ser una persona adulta, mujer. La intimidaban, la secuestraban, luego procedían a realizar un abuso sexual y luego abandonaban. Ese era el sello particular de la organización criminal. Tienen aproximadamente, en el tema de denuncia de violaciones, entendemos aproximadamente 5. Aparte de lo que en este momento la PLCC ha desarrollado en lo que se refiere asesinato, robo y robo agravado en toda la parte del norte integrado acá en Santa Cruz. ¿Los prófugos son personas con antecedentes? Ninguno de ellos tenía antecedentes. Esto que quede claro, ninguna de estas personas tenía antecedentes. Entonces, solo nos quedan 3 personas de toda esta gavilla de 11 delincuentes.